sola y muda. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Cuántos adoran a Dios? Le voy a decir algo. Una persona que es sorda y mudo tiene que aprender a hablar. Porque no sabe hablar porque nunca ha escuchado. Y el que no escucha no sabe decir lo que no escucha. Pero si le hago una pregunta y hace... papá, quiere decir que está escuchando. ¿Verdad que sí? Pero tiene que aprender a hablar. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Quiero? Levántate. En el nombre de Jesús está hecho. ¡Ya! ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Está oyendo bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Jesús. Jesús. Jesús. Jesús. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mañana ella y yo vamos a cantar un coro aquí. Ella y yo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos le alaban? Llévatela. Sigue a hablar esta noche. Háblale esta noche, ¿ok? Y enséñale el corito. Túmbale la cabeza, Goliat, que va a cantar conmigo mañana. ¿Cuántos alaban el Señor? Gloria al Señor, dale un aplauso al que vive. Dale un aplauso al que vive. Vamos a cantar un coro de los viejos, de los viejos. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la agua. En el principio el Espíritu. Están faltos a la palabra, piensan, creen, dicen Pablo también hace milagros. La persona que habla así no conoce a Dios ni conoce la Biblia. El diablo no hace milagro, número uno, porque no tiene autoridad para hacerlo. Número dos, porque los milagros no son del diablo, sino que son del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo. Y el único que está autorizado para participar de los dones del Espíritu Santo es la iglesia. ¿Escuchó bien? Decir que el diablo también hace milagro es decir que el diablo posee dones que le pertenecen al Espíritu y se convierte en lo que se llama blasfemia. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Que el mismo Cristo dijo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. La blasfemia contra el Espíritu Santo no fue a la cruz del Calvario. Porque imagínese, si el Señor fuera a tolerar eso, nadie creería en este tiempo. Pero tuvo que establecer ese asunto. El caso es que usted no caiga en ese error. Hay personas que ven gente en la televisión que hacen milagros y dicen, no, yo no creo porque esa persona vive una vida mala. ¿Qué? Porque usted lo sabe. ¿Usted conoce a esa persona? No, yo lo conozco. ¿Que lo conoces? ¿Cuántos conocen al presidente de México? ¿Cuántos saben quién es Vicente Fox? Yo sé quién es él, pero yo no le conozco. ¿Me entiendes? Por lo tanto, igualmente con George Bush, igualmente con cualquier figura, ¿verdad?, de la televisión. Usted oye mucho un nombre, usted dice, yo conozco. No, usted no conoce, usted sabe quién es. Alaba. Pero cuando usted comparte con la persona, come con la persona, amén, camina con la persona, usted puede decir, yo conozco a esa persona. ¿Cuántos adoran? Por eso es importante, amén, no saber quién es Dios, sino conocer a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios, usted sabe quién es que hace los milagros. Cuando usted conoce a Dios, sabe que Dios no usa vasos sucios. Alaba. La polémica es que los dones son irrevocables. Esa es la otra excusa. Porque son ignorantes y no saben lo que significa la palabra irrevocable. Están repitiendo una palabra que ellos no tienen un clue de lo que significa. La palabra irrevocable significa, yo te doy esto de aquí, Frank. Te lo voy a dar. Ya yo se lo di. Como es irrevocable, yo no se lo puedo quitar. Hello. Por lo tanto, eso va a estar con él el resto de su vida. Y un día yo le voy a decir, Frank, ¿qué tú hiciste con el talento que te di? No se lo voy a quitar, se lo voy a dejar. Ahora, la única forma que Frank puede hacer uso de esto es viviendo una vida limpia. Porque si no vive una vida limpia, no puede usar esto. Lo tiene, pero no lo puede usar porque quien funciona esto es el Espíritu Santo. Ahora, yo tengo un micrófono sin cable en la mano. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen en la grava? Le voy a quitar la pila a ver qué ocurre. ¿Me oye con este? ¿Con el otro no, verdad? ¿Verdad que no me oye? ¿Qué es esto? Que yo tengo en la mano izquierda. ¿Y por qué no me pueden oír? Si es un micrófono. ¿Qué le hace falta? ¡Ah! Así son los dones. Están ahí, pero si no está lo que lo pone a funcionar, que se llama Espíritu Santo, no se pueden usar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la única forma de uso es una vida limpia, porque Dios no usa vasos sucios. Eso lo sabían hasta los fariseos. Óyeme, esta gente que critica, no ve eso. Pero prefieren perderse diciendo que el diablo hace milagros. Yo te voy a mostrar esta noche que todos los milagros que van a pasar ahí pasan porque hay un asunto que se llama dones del Espíritu Santo, que los ha puesto sobre mí, los ha puesto sobre ustedes, los ha puesto sobre la iglesia para que nosotros lo usemos. Pero si no sabes cómo usarlo, oh gloria a Dios, los dones es para edificación de la iglesia. Dios me ha puesto un don profético a mí, porque cuando viene la profecía, yo domino el espíritu del profeta. El espíritu se tiene que sujetar a mí. Y eso dice la Biblia. Dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Yo no puedo abrir la boca y decir todo lo que Dios me muestra o todo lo que yo siento, porque voy a confundir a la gente. Lo mismo ocurre en los dones del espíritu. Están aquí, hermanos. Están aquí, yo lo siento que están aquí. Hoy se van a manifestar. Mire, yo di una profecía anoche aquí. Y yo soy el tipo de profeta que digo, si no se cumple, por aquí no pasó profeta de Dios. Y creo que estas palabras las dije anoche, si no me equivoco. Pues si no las dije, se las digo hoy, si no se los acuerdo que se le olvidó. Eso lo dije anoche. Y dije, México va a recordar este día de hoy. Y dije, este día va a ser historia. Y mientras yo oraba esta mañana, que decía, Señor, ¿qué va a ocurrir ahí? ¡Pegó a temblar la tierra en Veracruz! Si tú piensas que esto que estoy hablando es casualidad, oye, estamos bien alejados de Dios, que se está celebrando un evento como este en Veracruz. Que por años trataron y no pudieron. Y quienes pudieron, quien menos esperaba. Nadie alaba al Señor. Hello. Hello. Porque aquí a mí me llamaron muchas veces y me ofrecieron cielo, tierra y mar. Me ofrecieron a México completo, para decirle más. Me ofrecieron mucho dinero. Pero yo no me muevo así. Todo tiene un tiempo y el tiempo de Dios llegó a Veracruz. El tiempo llegó, el tiempo llegó, el tiempo llegó, el tiempo llegó, el tiempo de Dios llegó para Veracruz. ¡Levanta la mano y el lado de hoy! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Los dones manifestándose allá por ahí. Cuando usted empieza a sentir salir esta noche, usted va a venir corriendo aquí a testificar. Hubo gente que anoche se recibió milagros. Mientras yo estaba en la conferencia esta mañana, me enseñaban milagros. Gente que recibieron muelas platificadas. Una señora que se le desapareció un tumor en el seno derecho que estaba ahí. Me dijo, hermano, yo estaba ahí cuando usted me señaló. Llegué a mi casa y el tumor no estaba ahí. Yo dudé, pero hoy soy testigo del poder de Dios. Un Dalai, ese es el Dios que yo predico. Un Dios que no se esconde para hacer milagros. Yo lo que le pido al que está aquí presente, que lo que usted mire en esta noche, llévelo a la Biblia. Y siempre acuérdese que todo lo que es para edificar viene de Dios. Y todo es para, y todo lo que edifica, dice la Biblia, que todo lo bueno proviene de quién. El Padre de las luces de Dios. Y todo lo que va a pasar aquí es bueno. Bueno. Oh, gloria a Dios. La gente solamente lo que le gusta es criticar. Si usted está gordo, es que no ayuna, come mucho. Si está flaco, usted tiene sida. La gente siempre critica. Si hay un ministerio criticado en esta hora, es este. Esto es de la Cruz Impacto de Dios. Pero yo quisiera que esas cámaras, las cámaras de televisión, pasaran mientras el pueblo levanta la toalla para que tú veas lo que hace la crítica. Mira, levanta la toalla para que el pueblo vea. Amén. Sobre 40.000 personas. Sobre 40.000 personas levantando sus toallas ahí. Gloria a Dios. Eso es la persecución, eso es la crítica. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. En Venezuela se me metieron 125.000 personas, hermano. Hace poco tuve una campaña en Kansas City, donde la policía tuvo que mandar a cerrar el freeway. ¿Saben lo que es el freeway, no? La autopista. Y no es fácil, al menos que el presidente de Estados Unidos venga a un sitio cerrado. Pero la policía cerró. Porque allí no estaba el presidente de Estados Unidos, pero estaba uno más alto. Estaba el rey de reyes y el señor de señores. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡A su nombre! He visto, si hay un evangelista que ha visto milagros, hermano, y la gloria se la ama al Señor, ese soy yo. Yo puedo contar de milagros, los he visto, los he faltado. He sido testigo. Yo tengo 3.000 temas de video grabados y todos tienen milagros. ¡Todos! No hay un solo video de Héctor de la Cruz que usted mire donde no haya milagros. La gloria de Dios que siguió el pueblo de Israel desde el principio. La gloria de Dios que se metió en el templo de Salomón en forma de humo. La gloria de Dios que se metió en persona a los 12 años a enseñar los doctores de la ley en el templo, llamado Jesús. ¡Aleluya! Que Él dice, esa gloria se va. Pero no se quedan solos porque esa gloria se va a encargar que otra gloria. ¡Oh, mi alma alaba a Dios! ¡Oh, mi alma alaba a Dios! Que otra gloria se le meta por dentro. Yo me voy, pero no te dejo solo, sino que os enviaré otro consolador, el cual no te va a dejar solo, estará contigo todos los días hasta el fin. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Si le cuento, va casi 1.000.000 de almas que no hemos ganado, hermano, en 20 años de ministerio. Sobre 1.000.000 de almas para el Señor. Pero he visto milagros. 1988, ministraba yo en la ciudad de Nueva York. Se transmitía por la emisora más grande de Estados Unidos, cristiana, Radio Visión Cristiana de Nueva York. Estamos transmitiendo en vivo. Y Dios empezó a hacer milagros cuando me traen una niña que le faltaban 4 dedos de la mano. Una niña que tenía un brazo de unas 4 pulgadas normal, con un dedito en la mano. Y la trajeron para que yo orara porque la madre creía que el Dios que yo prediqué podía crear el brazo de su niña. Fue la prueba número 1 de fe en mi ministerio. Pero como me lo dijo ella de esa forma, yo creí. Yo dije, si ella, que apenas aceptó a Cristo, piensa así, ¿cómo debo pensar yo que soy el evangelista? Y le dije a la madre, ponte al lado de tu hija. Y le dije a la niña, extiende tus brazos. Y le dije a los pastores, vénganse conmigo. Y nadie cierra los ojos que vamos a orar. Y muchos pastores subieron y solamente se quedaban mirando como quien dice, esto es imposible, aquí no va a ocurrir nada. Pero solamente yo dije, Señor, tú me dijiste que en cada campaña ibas a hacer algo sobrenatural. Yo quiero ver algo sobrenatural. Y usted en el video, los que han visto el video, saben que ahí no hay truco de cama. Acá el brazo empieza a crearse. Los dedos de la mano empiezan a salir. ¡Gloria a Dios! Y los pastores incrédulos empiezan a desmayarse. ¡A su nombre! La gente que estaba participando de la transmisión empiezan a llamar por teléfono y a decir, yo quiero a ese Jesús. Estaba yo en Mexicali, hace 10 años atrás en Mexicali. Todas las noches se levantaban paralíticos, todas las noches pasaban milagros grandes. Y esa noche, yo recuerdo que esa noche me traen un hombre arrastrado en un lecho. El hombre no camina, el hombre no se para, el hombre no mira, el hombre no oye, pero me lo llevan. Y yo digo, Señor, esto es una prueba para el ministerio, porque toda la gente que está ahí está mirando que yo voy a orar por este hombre. Y si no pasa nada, la gente que está ahí se le va a ir la fe. Pero cuando oré por aquel hombre, que aquel hombre enderezó su cabeza, enderezó las manos y los brazos, y la gente empezaba a caer al piso porque no podía creer lo que estaba presenciando. Abba, Rama, Laya, Soa. Aquel hombre se levanta y sale derechito, que revolucionó a Mexicali completo. Y al otro día había más de 60,000 personas en la campaña. ¡Gloria a Dios! Recuerdo también, gloria al Señor, Piedras Negras, 1992. Piedras Negras. Allá estaba con Fernando Ruiz de la Rosa. Cuando me llevan a aquella niña con polio, un brazo de unas 6 pulgadas y flaquito, solamente tenía el hueso por brazo. Y Frank es un pastor serio, San Antonio, ponte de pie, Frank. Pastor en San Antonio, un hombre, los hombres más serios, buen testimonio. San Antonio estaba presente esa noche allí. Y cuando aquella niña pone los brazos que me alejo, digo en el nombre de Jesús, aquel brazo empieza a salir. Y no simplemente empieza a creerse, sino que el hueso se convierte en carne. Amén. Y Dios le pone la carne al brazo al frente de los que están presentes. Anda, anda. 1992. Sacramento, California, Estados Unidos. Ministraba yo en las asambleas de Dios. Cuando el Señor me dice, abre los ojos, porque viene el diablo contra ti. De repente veo un hombre que viene con un cuchillo de hacia donde estoy. Le dije que en nombre de Jesús, el hombre cae para atrás. Empiezan a ministrarle, yo sigo ministrando. Pasan 15 minutos y siguen ministrándole al hombre. Cuando viene un mujer y le da noticia al pastor, dice, pastor, ese hombre está muerto. Ese hombre no se respira, ese hombre no se mueve. El pastor tiene un hermano que el doctor lo llamó. El doctor lo chequeó y dice, está muerto. 45 pastores que estaban allí, le dije, no se escandalice nadie. Hermano, hay que llamar a la policía. Le dije, no la llame, hay que llamar a la ambulancia, no la llame. Vamos a llamar al Espíritu de Dios primero. Y después llamamos a la policía, llamamos a la ambulancia. Yo estaba seguro, hermano. Como estoy seguro que esta noche, mientras estoy aquí, de quién es el que está conmigo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡Oh, Rafanda! Aquel hombre cayó muerto. 30 minutos y el hombre tirado en el piso. 45 minutos y el pueblo, todo el mundo de rodillas orando. Y de repente el Señor me dice, ¡levántate! Y dile al pueblo que yo soy la resurrección. Me levanté y dije, dice el Señor que se paren de sus rodillas, porque Él es la resurrección. Y el que estaba muerto dio un brinco y dijo, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Después de 45 minutos, alaba la gloria de Dios en esta hora. Y para los que están en Estados Unidos en la televisión mirando esto, te voy a decir dónde ocurrió, porque siempre están los dudosos. Iglesia Asamblea de Dios, Pastor Galindo en Sacramento. Y los que están en Sacramento son testigos de lo que estuvieron aquella noche allí. Tijuana, México. El año pasado, más de 400 enfermos habían sanado las primeras dos noches. La Cruz Roja, los hospitales, las ambulancias, los doctores, empezaron a mandarme todos los enfermos desahuciados a las campañas. Y me los traían por montones y me los tiraban en el piso. Y como eran tantos en el piso que no caminaban ni miraban, me puse a hacer maromas. Hello. Yo quiero decirle que aquí está el evangelista más loco del mundo. Yo soy un loco en el Señor. Yo soy un loco con un doctorado en la palabra. Para que no se equivoque ninguno. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque eso no soy un ignorante. Tengo 14 años de estudio teológico y me gradué en el mejor colegio de Estados Unidos de teología, el Colegio Metodista de Columbus, Ohio. Con los americanos me gradué. Y tengo el título de doctor en teología. Pero en el Señor tengo el título de paciente. Porque somos pacientes y no doctores en el Señor. Pero con todos los estudios soy un loco. Brinco, salto, me quito los zapatos. En Massachusetts el Señor me dijo, pégale en la cabeza a tal pastor con un zapato. Y me quité el zapato mientras predicaba y dije, pastor, tenga, dice el Señor. ¡Pah! Pegué duro, ¿sabes? Fuerte, recio. Y aquel pastor se levantó. Y los otros pastores decían, traímos un loco a predicar. Y se tiraron de rodillas porque no entienden el movimiento del Espíritu de Dios. No lo entienden. Porque para usted entender esto, decía el mensaje anoche, que usted tiene que ser un verdadero adorador. Y el verdadero adorador adora a Dios en espíritu. Y en verdad, porque Dios es espíritu. Y la carne no entiende lo que es el espíritu. De repente aquel pastor que le di por la cabeza empezó a decir, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Y los pastores decían, ahora tenemos dos locos aquí, el predicador. ¿Sabe qué había ocurrido? Aquel pastor llevaba años con un tumor canceroso en la cabeza. Cuando le pegué el zapatazo, se le hundió el tumor y se le desapareció. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién fue? Yo no sé cuántos estuvieron en la campaña de Hermosillo. Había más gente que aquí en Hermosillo, porque el estadio es más grande. El estadio estaba lleno. Más de 60.000 personas. Bueno, para decirle más, la gente se quedaba a dormir en el estadio de un día para otro para alcanzar asiento en la campaña. Eso fue en Hermosillo. 19.000 almas en 12 días de campaña. 19.000. Y la última noche el Señor me dijo, lo que hice con Pedro lo voy a hacer contigo esta noche. Con la sombra de Pedro sané los enfermos. Me dijo el Señor, con tu sombra sanaré los enfermos. Los que estuvieron en Hermosillo son testigos de lo que digo en esta noche. 175 enfermos que tocaron mi sombra fueron sanos esa noche. Y una niña con distrofia muscular que me la trajeron. El cuello chueco, las piernas piradas. Le digo a la niña, cuando mi sombra toque tu silla, te levantas. Y usted mira en el video, el video se llama Unción hasta la sombra, se llama el video. Usted mira el video, usted va a ver que cuando la sombra toca la silla, algo empieza los huesos de la niña, enderezándose. Se pone de pie, sale caminando y me dice, siéntate tú en la silla. Y me siento y ella empieza a moverme por todo el estadio en la silla. Manhattan, Nueva York, ante más de 4.000 personas, un mensaje que se llama Cómete la segunda torta, está en video también, uno de los videos más poderosos que tengo. Dios hace tanto milagro, ¿por qué cómete la segunda torta? Prediqué sobre el profeta Elías. Elías se comió dos tortas, ¿verdad que sí? La primera lo puso a dormir. Con la segunda caminó 40 días, 40 noches al monte de Dios. Y Elías es tipo de la iglesia. Y la iglesia se comió la primera torta en el aposento alto. Pero hace falta comerse la segunda para que camine hacia el monte de Dios. No hacia los conciertos. No hacia los campamentos. Hacia el monte de Dios. Lo que se llama iglesia, porque dicen iglesia, iglesia es una y es perfecta y no hace esto. Lo que se llama iglesia piensa que la iglesia se alimenta de conciertos. ¡Qué silencio! Los conciertos son buenos, pero lo que va a sostener es la palabra de Dios. sigue dando sus conciertos. Pero preocúpate que la palabra sea la prioridad. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le alaban? Pues en Nueva York, Señor usándome grandemente. Y un padre desesperado me trajo al niño que un camión lo golpeó, le quebró la columna vertebral. Al niño nunca le dieron esperanza de caminar 9 años, no se movía. Y me lo tira a la plataforma. Le digo, ¿qué quieres que haga? Me dice, ora por mi hijo. Le dije, no voy a orar nada. Pero pues a mí, ora por mí, eso me lo dice el Señor. ¿Ah? Entonces pues, me ayuda a orar y yo te ayudo a orar. Porque si yo oro y tú no oras, eres un pedidor de oración. En mi país dicen mendigo. ¿Cómo dicen aquí? Igual. Ok. ¿Ah? He dicho. ¿Y sabe lo que hice con el niño? Los que han visto el video, no estoy mintiendo. Vea el video. Lo agarré, me lo eché en hombro, salí corriendo ante más de 4.000 personas y lo avienté, lo tiré. ¡Buah! Y usted ve el cuerpo del niño en el aire. ¡Pam! Se pega contra el piso. Un niño paralítico que no camina. Yo tirándolo contra el piso. Y el padre, ¿qué usted hace? Cállese la boca y salí corriendo. Y cuando vengo corriendo, el padre viene encima de mí, creo que me va a pegar. ¡Mi hijo! ¡Está detrás del cine! Yo lo sé, chicos, yo no tengo que mirarlo. Él viene corriendo detrás de mí. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Ese es el Dios de los milagros. El Dios de los milagros, solamente estoy contando una partecita. Yo calculo más de 3 millones de milagros a través de 20 años de ministerio. No estoy exagerando, hermano. Cuando fui a Rusia, cuando fui a España, los milagros que Dios hizo en España fueron increíbles. Allá en Venezuela eso fue increíble. Todos los países que hemos ido, todas las naciones que hemos visitado, en Estados Unidos, donde quiera. Pero llegó el momento de Veracruz en esta noche. ¡Dije! ¡Llegó el momento de México! ¡Llegó el momento de Veracruz! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡A su nombre! Señor, llévame a tus atrios. ¡Alto! Es el momento. ¿Cuánto creen que es el momento? Una cosa que te voy a decir. Si vas a criticar, critica al diablo. Que el diablo no hace nada bueno. Pero no critique los hombres de Dios. Ora por ellos. Hello. Una de las cosas que mucha gente no pasa. Sobre, y tumbaré la cabeza. Reprenda al diablo si me ve drogando, pero si estoy hablando del Señor, gózate y baila conmigo. Yo usaba el bailar para que los dones se manifiesten. Dame. ¿Cuánto han visto los videos míos? ¿Cuántos han visto cuando digo, tengo ganas de bailar? Están saliendo las antenas. Pues mira, yo tengo ganas de bailar porque las antenas están saliendo. Alaba, alaba, alaba. Ahí va, papá, los dones, papá. Adore a Dios. Porque Dios me dice, ¿cuál fue el primer milagro que pasó aquí anoche? ¿Cuál fue? ¿Ah? ¿Cuál? Cáncer. Ese fue el primer milagro. Pues vamos a seguir con otro cáncer hoy. Que Dios, nadie me diga nada, deje que Dios me dirija. Nadie me diga por allá, por acá, ni me haga seña a nadie. Deje que Dios me dirija, a ver si Dios está conmigo. Túmpale la cabeza. Cualquier cosa, voy a ministrarle los dones. Yo no quiero que la gente dude, no quiero que la gente forme esto como un espectáculo. Mantenga el culto ordenado a Dios, adorando a Dios, glorificando a Dios. Una cosa que yo dije anoche fue que separara a los enfermos de los normales, los enfermos que estuvieran en silla de ruedas, los enfermos desahuciados. Yo dije anoche que los quería aquí, en esta área aquí, porque ellos son los primeros que yo quería ministrarles en esta noche. No lo vayan a hacer ahora porque yo no tengo tiempo para eso. Lo dije anoche. No lo hagan ahora porque no tengo tiempo, se me va a tirar toda esa gente aquí y yo no quiero que se me desorganice esto. Yo tengo experiencia en este asunto. Si usted me deja ministrar y que Dios me dirija, Dios va a hacer grandes milagros. Yo les amo mucho, pero si no me deja ministrar así, yo entrego el culto y mañana sigo. Amén. Queremos que Dios se glorifique. Tengo sobre 40,000 personas conmigo aquí, un solo hombre. Pero el Dios de los milagros está aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Usted adore a Dios y el grupo, gócese ahí grandemente. Yo quiero distinguir, amén, si usted no está enfermo de gravedad, yo no creo que deba estar ahí, al menos que esté al lado de un familiar suyo. Ujieres me van a ayudar en eso. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque ellos piensan que estando ahí, pues Dios los va a tocar o va a pasar algo. No, eso es desobediencia. Amén. El pueblo sigue adorando a Dios. Si usted no está enfermo, por favor, dele la preferencia a la gente que está enfermo ahí. Eso lo dije anoche. Anoche lo advertí. No me traigan a nadie de la soga para acá, que es muy tarde para eso. ¿Eh? Eso había que hacerlo antes del culto. No empiecen a pasar a nadie, si pasan a uno van a tener que pasarlos a todos. ¿Cuántos adoran al Señor? Yo conozco este asunto, mi alma alaba a Dios. Vean, yo les voy a ministrar ahí donde están. Pero yo quisiera que la gente que está saludable le dé oportunidad a ellos, por favor. Si usted tuviera un familiar que estuviera enfermo, usted no estaría ahí. Al menos que estuviera con el familiar. Alabado sea Dios, amén. ¿Cuántos adoran la gloria? Oye, no se oye un gloria a Dios de allá para acá, no se oye nada. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. El diablo está decir que quería a los enfermos aparte, porque se me hace imposible ministrar por cuatro desobedientes que hay ahí, que no escuchan a nadie, y yo me voy a quedar aquí. Dios me dirigió donde él, pero yo quiero la madre de él aquí. Dios te bendiga. ¿Usted la madre, se lo conoce a él? Sí. ¿Quién es él? Tu hijo, Emilio, ok. No me digas nada. Emilio, mírame aquí a los ojos. ¿Usted me da permiso de algo? Lo primero que voy a hacer es que le voy a quitar esto. ¿Se lo quito? Dale un aplauso a Cristo, que está el paso de fe. Ok, ese es el primer paso, se lo voy a quitar. No me diga nada. Cualquiera diría que tiene problemas respiratorios, digo, eso es un adivinando, ¿verdad? Dios me muestra un problema respiratorio. Dame huele aquí. Huelo aquí, huelo acá, me pego en la cabeza, Padre, en los dones del Espíritu, papá. Padre, en los dones del Espíritu. Oh, oh. Dios me dice, te lo digo, que este niño tiene una enfermedad de muerte. No me digas lo que es, porque Dios va a hacer algo. ¿Tú tienes una idea? ¿Ah? ¿Sabes lo que es? Te lo digo en público. Lo digo, ¿me da permiso de decirlo? Dios me muestra que el niño tiene cáncer. ¿Es cierto? Sí. Andaraba, catalaza, taquima, landa, laya, abaraca, yalza, landa, lama. ¡Oh! Pero tengo buenas noticias. Papito, tú vas a sanar hoy. Dios te va a dar vida. Y bachanga, Dios te va a sanar. Mi alma alaba a Dios. Dios va a sanar a este niño de cáncer. ¡Woo-hoo! Déjame bailar otra vez. Yo creo que al menos uno o dos mujeres deben estar aquí conmigo. Mira que a mí, tú no tienes miedo, ¿verdad que no? Porque tú quieres que Dios te sane. Esto no lo va a tener que usar más. Pero se olvida de tu mamá, ¿ok? Dios va a sanar a este niño. Y anoche empezamos la campaña sanando cáncer. Y esta noche seguimos con cáncer. Y allí hay tres personas más con cáncer que Dios me muestra. Y hay dos enfermos de sida que Dios me muestra, están ahí también. Anda, lava, chama. Y rabac, anda. Venga por aquí. ¿Usted está asistiendo a alguna iglesia? ¿A cuál? A la Iglesia Bautista, Cristo Salvador. ¿El pastor está aquí? No lo sé. No sabe. Vamos, seguro que esté por ahí escondido, por ahí atrás. Invítalo a que venga para acá para que crea los milagros conmigo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Usted es bautista? ¿Usted cree en milagros? Porque tú lo vas a ver en tu hijo. Y puedes seguir siendo bautista creyendo en milagros. ¿Cuántos adoran al Señor? Que tú eres bautista, tú no crees en milagro, va al cielo como quiera, pero te pierdes esta bendición. Hello. ¿Tú sabes lo que dice la religión bautista? Que los milagros eran para el tiempo de los discípulos. Y yo lo creo así. Lo que pasa es que no me han podido explicar todavía el texto que dice, para el que cree, todo es posible. Aquello para los discípulos está bien, y para los que creen. Explícamelo. Como yo creo, papito, Dios te va a sanar. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Ah? 11. No te asustes, ¿ok? Te quedaban 9 meses de vida. Pero el año que viene yo estoy aquí, y son más de 9 meses, y te voy a ver saludable, y te voy a abrazar, y vas a hablar conmigo, y vas a decir, Dios me sanó. ¡Gloria a Dios! ¡El pueblo clamando allá, levanta sus manos! Vamos todos, levante sus manos. Levante sus manos. Vamos a clamar al Señor. El Señor está obrando un milagro. Alabado sea Dios. Aleluya. Diga el pueblo conmigo. Señor, por tu palabra, declaramos cáncer del diablo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Abandona el cuerpo, cáncer, por tu palabra. Y rabanda, lava. ¡Llama, lava, ya soja, ya está! Fuerte eso, fuerte ese animalito, mi alma alaba a Dios. Samalama, shandala, alaya, toma. ¡Hay fiesta, hay fiesta con Jesús! Amén. ¿Por qué tú estás usando eso aquí, Macara? o por la quimioterapia. Entiendo, ok. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora vete tranquilito, que tú agarraste la mejor quimioterapia porque sin dolor. ¡Hello! ¡Sin dolor! ¿Verdad que no te dolió nada ahí? Esa fue la mejor quimioterapia que has tenido y la última. ¡Alaba la gloria de Dios! Dele gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Pero ve acá. Tú sabías que en esta campaña Dios iba a hacer algo con tu hijo. Por eso fue que Dios lo hizo. Viniste con ese propósito y esa fe y Dios lo ha hecho. Dios te honró. Dale un aplauso a Cristo, que él es bueno. Vete por ahí. Se equivocó. Que tampoco son pentecostales. Alaban la gloria de Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios? Católicos somos todos. Yo soy católico. Todos somos católicos. La palabra católico significa universal. Todos somos católicos. Lo único que yo soy un católico diferente. Yo no adoro imágenes, yo adoro a Jesús. Ah, el niño está perdido. Aquí nadie se pierde, Cristo lo encuentra rápido. ¿Quién es este niño? A la una. ¿De quién es este niño? A las dos. ¿Cómo se llama tu mamá? Mami. Mami. Oye, no me digas que no conoces a tu hijo. Deja de estar comiendo tamales, vente. Mi alma alaba al Señor. Avanza, mami. ¿Y dónde está mami? ¿Cómo se llama mami? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Yo sé que se llama mami, pero tiene otro nombre. Camila. ¡Camila! ¡La hermana Camila! Camila, tu hijo está aquí, mija. Me pesa mucho. No te preocupes, mami, ella está ahí, no te preocupes, que tú, no te va a pasar nada. ¡Dale un aplauso a Cristo! ¡Viene! Quédate ahí, que esa sonrisa merece algo. Tú mereces salvación para el resto de tu vida. Quédate ahí. Dios obra por sendero misterioso. Si no, así no viene, por todo el Señor. Mi alma. ¡A su nombre! Está llorando, porque ella está siendo tocada. Ya está siendo impactada. Quédate ahí, no te vayas, Camila. Es más, alguien que me le preste una sillita. Préstame una sillita. Gracias, hermanito, gracias. Sí, pero usted cree que vamos con una silla para todo el mundo ahí, no. A ella nada más lo que suelta esa carga ahorita. ¿Amén? Lo que quiero decir para empezar a orar por los enfermos es la Biblia enseña la forma para que usted pueda recibir la oración por la enfermedad. Pero la enfermedad de la salvación del alma, hermano, usted tiene que ser sana. La enfermedad del pecado tiene que salir. La Biblia dice la solución en Romanos, en la Biblia católica, eso está. Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesas salvación. Si usted nunca ha aceptado a Cristo, usted va a venir y se va a colocar en esta área. Si usted recibió a Cristo y se apartó, está descarriado, usted va a venir y se va a parar en esta área. Si tú dices que tienes a Cristo, está en la iglesia, pero tu corazón está lejos de Él, vas a venir y te vas a parar en esta área. Si nunca te has aceptado a Cristo o estás descarriado, te vas a parar en esta área. ¿Amén? ¿Está claro? Si usted está en esta área, entiendo que usted nunca ha aceptado a Cristo o está descarriado y hay un trato especial para ti. Si atacunda la bachenda, y torocondo la basaya ken, kutusku kurukama shelai. Y en esta área, los que se van a restaurar su vida con Dios. Usted me puede decir, no, yo vine porque me dijeron que hay milagros y yo vine para que hicieran milagros conmigo. Eso no va a ocurrir si tú no tienes a Cristo. La Biblia dice que es ilegal dar el pan de los hijos a los perrillos. Es ilegal. Yo no oro por nadie que necesitando a Cristo no quiera recibirle. ¿Quieres a Cristo? Tengo mi religión. ¿Quieres a Cristo? Ay, que no lo siento todavía. ¿Quieres a Cristo? Hoy no, otro día. Esas son las excusas que pone el diablo. Pero la Biblia dice el día de salvación es hoy. Mañana puede ser tarde. Voy a hacer un llamado. ¿Qué tú quieres que Dios haga en tu vida? Esta mañana tembló Veracruz. Anoche dije que todo México iba a temblar pronto. No se le olvidó. No se le olvidó, ¿verdad que no? Lo único que Veracruz tembló para bien en esta mañana. Y aquí va a haber un temblor en esta noche de la gloria de Dios. ¡Oh! ¡Andalada! Así que los mujeres me van a abrir las puertas para que todo aquel que quiera aceptar a Cristo, reconciliar su vida con Cristo o restaurarse, va a venir por aquí, vas a traer tu problema, vas a traer tu necesidad y voy a orar por ti y te garantizo que algo pasará aquí en tu vida. Ustedes, ábreme la puerta para que el pueblo empiece a bajar, aleluya, a recibir la salvación del alma, el perdón de pecado, la restauración de su vida y los beneficios de Dios. Venga y reciba a Jesús en su vida. Tráete a tu suegra, a tu suegro, a tu tío, a tu tía. En este lado los que nunca han aceptado a Cristo o están descarriados y se van a reconciliar. En este otro lado los que tienen a Cristo pero su corazón está lejos y van a restaurar su vida. Amén. Así podemos distinguir entre un área y la otra. ¿Cuántos alaban al Señor? Mientras eso ocurre, canten una alabanza al Señor ahí. Sigue pasando. Sigue pasando. ¿Sí? Vamos a ver qué va a pasar. ¿Cuántos adoran a Dios? le voy a decir algo. Una persona que es sordo y mudo tiene que aprender a hablar. Porque no sabe hablar porque nunca ha escuchado. Y el que no escucha no sabe decir lo que no escucha. Pero si le hago una pregunta y hace... quiere decir que está escuchando. ¿Verdad que sí? Pero tiene que aprender a hablar. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Quiero? Levántate. En el nombre de Jesús está hecho. ¡Ya! ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Está oyendo bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Jesús. Jesús. Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hacer algo. Mira, mira, mañana ella y yo vamos a cantar un coro aquí. Ella y yo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos le alaban? Llévatela. Sigue a hablar esta noche. Habla esta noche, ¿ok? Y enséñale el corito. Túmbale la cabeza, Goliat, que va a cantar conmigo mañana. ¿Cuántos alaban al Señor? Todos los sordomudos, le voy a hacer una invitación. Mira, cuando empiece a orar, usted al sordomudo que tiene al lado, háblele, pregúntele si está oyendo. Amén. Dígale ya, ahora, por tu palabra, declarado la lengua de los mudos, suelta. Declaramos los oídos sordos abiertos en el nombre de Jesús. Milagro, milagro, milagro. Por tus llagas fuimos curados. Amén. Gracias, Señor. El Señor me muestra que está sanando sordos y mudos. El Señor me muestra que está sanando sordos y mudos. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Empiece a trabajar con la persona que está al lado. Aleluya, acuérdate que si ya oye, el milagro está hecho. Abba Satakanda. Y tiene que aprender a hablar. ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡A su nombre! Está pasando algo por ahí, está pasando algo. La niña está escuchando. ¿Está escuchando la niña aquí? ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Está escuchando la niña! Como en el tiempo de Cristo. ¡Eh! O sordos mudos. Mira, lo que vamos a hacer es que los que están aquí, retírense hacia allá. Esta noche, escúcheme bien. Muchos de ustedes esta noche en las casas van a recibir un milagro. Y calaya, soama. Y vamos a escuchar esos testimonios mañana en la campaña. Mañana es día de testimonio y de milagros. ¿Cuántos alaban la gloria a Jehová? Retírese hacia allá un momento. ¿Cuántos creen que Dios da vista a los ciegos? Usted nunca ha visto un ciego mirando, ¿verdad? Pues los ciegos no pueden mirar. Pero esta noche los ciegos van a recibir la vista. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y usted lo cree conmigo? Yo lo proclamo. ¿Qué pasó ahí? La niña, ¿qué pasó? ¿No podía hablar? ¿Está hablando? ¿Está hablando y está escuchando otra sorda muda? ¿Tú eres qué? Vente para aquí, niña. Está hablando y está escuchando a la niña. ¡Alaba la gloria a Dios! ¡La madre está ahí llorando! ¡Alaba a Dios! ¡Otra sorda muda! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¿Pasó? ¿Ah? ¿Y qué pasó? Oh, sí, bueno, pero más adelante, ¿ok? Más adelante, hay que mandar a limpiar el espacio. La oración final viene con ella. ¿Ok? Cuando llama a todo el mundo, viene el Señor. ¿Ok? Más adelante vamos a orar por ella. Yo mandé a limpiar el espacio, no a que me traiga gente. Los ujieres son los que me están trayendo la gente aquí. Ay, Dios mío, Padre, en nombre de Jesús, métele por dentro estos ujieres que han hecho un tremendo trabajo y están medio turbados, ¿no? Señor, en el nombre de Jesús, que me ayude. Ajá. A todos les sacamos música. Ayuda, mujer. Mañana voy a orar por los mujeres. En mi campaña los mujeres son los más que trabajan y los menos que se gozan. Y después de la campaña son los más que reciben. Amén. Unos buenos mujeres, una buena campaña. Unos malos mujeres, una mala campaña. Y hasta ahora la campaña está buena. ¿Cuántos hablan, Señor? El diablo le dijo a Chuy y le dio a estos hombres que no dieron la campaña porque era mucho dinero. Que se cancelara, que no valía la pena. No, aquí no está ningún cantante en esto de concierto, esto es campaña con un profeta de Dios y aquí está el resultado. Eso pasa cuando usted trae los hombres de Dios. Que no es solamente esto de la cruz, hay un montón de hombres de Dios que Dios usa. Muchos hombres de Dios que están ministrando la palabra, que oramos por ellos para que Dios los use. ¡Ah, sí! ¡Hay la presión! ¡Reumatismo! ¡Artritis! ¡Sida! ¡Sida! Dios está sanando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas de sida, dame dos, quita la canga, la allá. ¡Oh! Y una pareja que está en la parte de atrás, contaminado con el germen HIV, también están siendo sanos. Thank you. quieras, Padre mío, Santa Martínica y Aranda la Bastón. Me aceptaron. Yo tenía, Señor, tu hijo. Santa Martínica y Aranda la Bastón. ¿Qué pasó? Tenía el vino de Leroy. No la Bastón de Papilomo. Pero la Bastón de Cándala. Pero yo sé que esta noche mi Señor ha hecho la obra. Santa Martínica. ¿Qué pasó? Se me quitó porque sentí algo muy fuerte. Se me despertó. ¡Aleluya! ¡Qué fuerte! Sigue pasando por ahí. Hay algo que está ocurriendo. ¡Él está caminando! ¡Está caminando! ¡Está caminando! ¡Oh, Dios mío! ¡Ni cuenta media hora! ¡Cámara de la castellana! ¡Glorifica al Señor! ¡Cuánto alaba la gloria de Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué dice la gloria? Mira para allá, que tremenda curva le puso el Señor en los pies. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Por la banda, la batalla! Ahora tíralo para allá. Aleluya, ayúdame a pararse ahí. ¡Gloria al Señor! Sigue pasando por ahí rapidito. ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué pasó por allá? Están pasando milagros, están siguiendo los milagros pasando. Dios me muestra un niño que está siendo sano de alma y a lo tuyo. El niño está respirando ahora mismo. Respirando fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. No es un ataque de alma. El que está saliendo el alma. Arra, banda, lava. Dime, que pase. Que pase, que pase el alma. Él no podía escuchar nada cuando llegó él. Nada. ¿Qué pasó? Le oí un poquito. ¿Y qué pasó? Le oí un poco más. ¿Está viendo? Sí. ¿Cómo usted lo sabe? Ya me dijo él. No, ya te digo que si está hablando conmigo, no, no, no. ¡Cuándo se adora la gloria de Jehová! Mañana vuelve a cantar un coro conmigo, por ejemplo, la sordomuda que va a cantar mañana conmigo. ¿Cuántos van a ser? Tú. Y el Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que yo predico ha resucitado. Levántate por la palabra en el nombre de Jesús. En fuerzas nuevas, May. Por aquí, ¿qué pasó? Ven aquí, por aquí, por aquí. Dios te bendiga, ¿qué pasó? Me dan ataque y ya con mi madre me ha llevado al doctor y todo y nada, ¿no? Y ahorita que usted dijo que oráramos, yo sufriendo, dice mi papá, pasa, le dije para allá y me vine. Y quiero saber cómo me siento, que no sé qué cosas tengo en el corazón, como que algo me siento, quiero saber, ¿no? Los ataques, eso ya te fueron, ya no te va a dar más ninguno. Gloria a Dios, la madre. Nosotros ahora la gloria de Jehová. Eso se hará, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y lo estoy diciendo, que están ocurriendo milagros, la gente. ¿Cuánto va a dar la gloria del Señor? Sigue el Señor haciendo milagros. Mientras tú estás ahí, Dios está haciendo milagros. ¿Cuánto va a dar? ¿Qué pasó contigo? Yo tenía un quiste en mi seno izquierdo. Pero yo tenía muchos años de que lo tenía, yo creo que como 7. Entonces, en los últimos días me ponía muy, muy caliente mi seno y me ardía y me dolía bastante y sentía sentado. Tengo una bebé de 1 año y yo pensaba que pues ya se había quitado, pero no. Entonces, yo ahorita me toqué y ya no tengo nada. ¿Se fue el quiste? Sí, o sea, ya no tengo nada, nada. Yo me comprobé bastante, ¿no? Ajá. Yo necesitaba comprobar bien que realmente yo no tengo ya nada. Y mi hermano está igual que el otro hermano. Bueno, yo no puedo comprobar eso, pero... ¡No te jodas, señor! Pero aquí hay hermanas trabajando en el campo. Son pescaditos allá en el Cuba, allá en California, los que están contigo. Y los hijos míos gocen en ahí, por favor. Los hijos míos ven los videos míos y se gozan. Aleluya. Pero yo quiero una hermana de ustedes. ¿Amén? En una esquinita por allá, una hermana, y el que esté mirando no piense mal, que amén, que esto es para testimonio. ¿Cuántos adoran al Señor? Se desapareció un cáncer en el desierto. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se murió. Marta le dijo a Jesús, está mala. Mira, Ujier está mala, está aquí testificando. Oh, Ujier está tremendo. Dios lo bendiga mucho, ¿verdad? Está mala, vino a testificar que está mala, Ujier. Qué tremendo su, ¿eh? Aleluya. ¿Quién es responsable de esto ahí? ¿Cuántos oran, Señor? Mira, oramos por todos los enfermos. ¿Ok? Están subiendo aquí los que recibieron sanidad. Y tú sabes decir que estás mala, tú no has recibido nada. ¿Verdad que no? ¿Sí o no? Háblame. Ah, mírame los ojos, mírame. ¿Puedes mirarme los ojos? Mírame. Si subiste aquí a decir que estás mala, no has recibido nada. Pero esto es una cosa. Sube. Bájate de aquí y sube otra vez. Aleluya. Va. Aleluya. Vete de aquí. Aleluya. Bájate de aquí. Lárgate de todo esto. Mira, no se quiere largar y no para atrás. Obedeció. Aleluya. Es que sigue las instrucciones. Aleluya. Lo obedeciste. ¿Qué tú te sientes? Tócame mi frente. Tóqueme la otra. Levanta tus manos, que lo primero que vas a hacer es orar por la liberación que necesitas. ¿Cuánto favor al Señor? Levanta tus manos. Eso es. Eso cucus. Sutaron su tabachín. Espíritu del diablo. Ataduras de Satanás. Sí, te vas. Te vas. Te vas. libre por la palabra, levántate libre, con fuerza nueva y sanidad en tu cuerpo. Oh, gloria a Dios, veo tu rostro que cambió, mira cómo le cambió el rostro. Mira cómo le cambió el rostro, mira, mi alma al Señor. ¡Aleluya! Gracias a Dios ahí. Gracias, Señor. ¿Verdad que va diferente? Y cambió el rostro y todo, mira, está rojo el rostro. ¡Presencia de Dios! ¿Qué pasa con él? ¡Aleluya! Iglesia, Dios lo sanó. ¿Qué pasó? Yo sufría de ataque en el epilepsia de mi hermano y fue por eso que yo quería deshacerme también de las cosas de Dios, porque yo venía a veces la duda a mí y decía, Señor, ¿por qué será que tú no me sanas? Yo quería dudar, hermano, pero un día cuando vi la Biblia y me di cuenta de lo que pasaba, realmente reconocí mi error, mi falta, lo que estaba pasando en mi vida. Hermano, yo le voy a decir la verdad delante de toda esta gente. Yo soy un siervo de Dios, así como usted lo usa a Dios. Pero yo sé que cada siervo trae su ministerio. Y cada siervo, Dios lo utiliza para que gane almas para él, para hacer milagros. Y yo sé que soy un siervo escogido para su obra. Desde hace mucho tiempo fui ungido por un siervo. ¿Eso también qué pasó? Yo tenía una enfermedad que se llama epilepsia. ¿Qué pasó? Y a la hora que usted me enseñó que una nube pasaba por este lugar, yo sentí que algo se despojó de mi cuerpo, hermano, y me calafino así, hermano. Se sintiera la presencia de Dios aquí, hermano. Se sintiera la presencia de Dios, con el testimonio de lo que este joven está diciendo aquí. Mi alma daba la quinta más, si quina más. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos sintieron el temblor esta mañana? ¿No quiero escuchar que tengo una noticia? ¿Cuántos lo sintieron? Fue que sintió el temblor esta mañana, dice el Señor. Se sacudió tu casa o el lugar donde estaba, así serán sacudidos las barras del infierno que atormenta tu familia, que atormenta tu vida. Aleluya. Y así es que se levanta arriba. Somos libres. Vamos a hablar por ella. ¿Qué pasó? Mire, él tenía... La cámara, aquí por favor. Tenía este pie infectado y ahorita que me quitó los zapatos, dice que ya no le duele. ¿Se le cerró lo que tenía ahí también? Sí, una herida. ¿Estaba abierto ahí? Sí. Mire esto, hermano, yo me acuerdo, la herida estaba abierta y se le acaba de cerrar. Thank you. también hablé con usted, hablé con el otro. ¿Y qué me decía ese hombre acá? Que me conozca, ¿eh? Yo más digo que él. ¿Por qué jugaste chulo conmigo? Mi alma no, señor. Y el señor me decía, trátalo bien que es mi siervo. Oye, cuando Dios me dice mi siervo, yo tengo un respeto enorme, hermano, por los siervos de Jehová, y ahí hay un verdadero siervo de Dios. Amén. Yeah.